Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos ya en este espacio del noticiario de Zona Cultura, un espacio que comparte con cada uno de ustedes información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican a hacer arte y cultura. Sean ustedes bienvenidos este viernes 24 de enero de 2020. Tenemos ya el fin de semana y significa que las propuestas de esta semana están listas, han cumplido. ¿Qué tal si se hace usted esa interrogante? ¿He cumplido al 100%, en un 90%, en un 80%? Y seguramente pues usted este fin de semana tendrá la oportunidad de plantearse las nuevas metas y tratar de lograrlas igualmente ese 100%, y aquellos que no las superaron, pues ponerle ganas para poderlo hacer. Y bueno, y hoy Quito amaneció un poco oscuro, con mucha neblina. De estos datos que tengo por acá, este reporte de nuestro celular que nos facilita la información, 11 grados, 19 grados, la máxima, 10 la mínima. Hay una probabilidad de lluvia de un 20%, así que usted cuando salga de su casa ya sabe lo que tiene que hacer: salir totalmente preparado y evitarse contratiempos que se pueden dar. Bueno, vamos a ver que el día de hoy la región interandina tiene proyectado los rayos ultravioleta de 7 a 11, y ya saben aquellos que sobrepasan esto, y también está por acá la región insular con 8 a 11. Son los dos que están bastante fuertes, el resto están con 7 y 11, tanto en la región interandina y la Amazonía ecuatoriana. Pero ya saben ustedes que cuando esto sobrepasa del 7, tenemos que ya protegernos para evitar que tengamos quemaduras o laceraciones en la piel y las consecuencias a veces que nos resultan no tan gratas. Bueno, vamos, 7 de la mañana con 4 minutos, a ver qué pasó en las calles de Quito. Y también, Darío, llegaste normalmente, sin ninguna dificultad. Sin ninguna dificultad en el sector norte, bastante frío, como lo señalabas, y en el lado oriental, al menos desde el sector occidental, se puede observar presencia de neblina en el sector oriental. Hablamos de la avenida Eloy Alfaro, González Suárez, bueno, todo lo que está en ese tramito de esa cordillera, el ascenso a la parte del valle de Tumbaco, Cumbayá, se puede observar la presencia de neblina en el sector. Pero, sin embargo, esperamos que hoy empiece un poco a calentarse el día, tal y como ha ido sucediendo durante los últimos días. Se ha ido de a poco ya el sol intenso y tenemos ya presencia de humedad y lluvia. Para eso, el INAMI nos señala efectivamente el pronóstico del tiempo para este día. Y nos indica que, bueno, este viernes 24 de enero tendremos en Quito presencia de lloviznas, estará nublado con claros, lloviznas aisladas y presencia de niebla. La máxima temperatura que se registrará será de 22,6 grados centígrados y la mínima pronosticada será de 10 grados centígrados. ¿Qué pasa con los cantones de la provincia de Pichincha en Mejía? Habrá llovizna en Rumiñahui. También habrá presencia de llovizna. Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos habrá presencia de lluvias. Y en Pedro Moncayo y Cayambe tendremos presencia de niebla y la llovizna, características del lugar. Eso es un poco lo que les tenemos que indicar en esta mañana. Lo que sucede en la movilidad, les recordamos que el Hoy No Circula está operando desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Hoy es viernes, corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 o 0, así que tenga muy en cuenta eso, por favor. También queremos indicarles que existía un accidente en la avenida Mariscal Sucre y Mejía, esto en el centro histórico de Quito. Al momento ya se encuentra habilitada en su totalidad este eje vial para que pueda hacer uso de este lugar y pueda circular en el sentido sur-norte para que pueda trasladarse en nuestra ciudad. También nos dan a conocer que las autoridades, la Agencia Metropolitana de Tránsito, se encuentra llevando a cabo los controles de revisión en la calle, de manera especial para los motociclistas. Tenga en cuenta esto. Algo que debería ser ya de sentido común, pero hay algunos casos que pasan y se viola la ley en el caso de no utilizar cascos homologados, automotores sin placas, el labrado de la llanta, y también nunca se olvide de llevar su licencia y matrícula, que existen penas, existen sanciones en caso de que usted no lo lleve, así que evítese ese tipo de inconvenientes. Vamos a conocer qué nos dice la página de Q911 rápidamente para aquellas personas que este fin de semana van a salir hacia el norte, hacia el sur del país. Recuerden que continúa esta medida en la Ye de Napo y de Baeza, donde se encuentra parcialmente habilitada. De 6 a 8 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde usted puede pasar por este lugar. Pero en horas de la noche y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pues se encuentra cerrado el paso. Tome las precauciones y busque vías alternas para que usted pueda llegar a ese destino. Recuerde, siempre no nos vamos a olvidar de recordarle a usted, respete las señales de tránsito, conduzca con precaución y lo más importante también, no converse, no dialogue por el celular ni utilice maquillaje en el caso de las mujeres en ese momento de ponerse a maquillar. Bueno, eso puede ser causa de los desastres que se dan en las carreteras. 7:08, nos vamos ya para conocer lo que tendremos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 24 de enero se conmemora el Día de la Doble Nacionalidad en el Ecuador y el Día Internacional de la Educación. Santo Domingo de los Áchilas se convirtió en la segunda provincia libre de neumáticos usados. En la Fitur Ecuador se promociona con Chavo. INPC capacita CATS municipales en el ámbito del patrimonio cultural. Registrados en el RUAC accederán a descuentos especiales en oferta académica de la UNIR. Con una noche literaria, el escritor Francisco Bedoya presentó en la Casa de la Cultura su libro Susurros de la Noche. La Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió un homenaje al cinéfilo Joaquín Guapestein, fallecido en el 2019. Gala Cultural es el proyecto que desarrolla Pablo Galindo en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. En la información que tiene que ver con Quito, les contamos a ustedes que Amapoley llega a Quito este fin de semana. Toma tu tomate, inicia este 2020 en South Garden, Uyo. Y en el ámbito internacional les contaremos que Israel conmemora el aniversario de la liberación del Holocausto por todo lo alto. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión y entrevista, contaremos con la presencia de una actriz, Patricia Galarza, quien vendrá aquí para contarnos sobre una propuesta que tiene mucho que ver con una historia que desde la poesía y del clon nos habla del duelo, el miedo de perder a ese ser querido, pero también de la alegría y el valor de la amistad a través de una obra, Piojos y Manzanas. También estaremos en esta mañana en compañía de Jorge Santori y hablaremos de su obra Las Primeras Flores. Este libro se presenta justo hoy, este viernes 24 de enero a las 6 de la tarde en el Museo de Arte Colonial. Bueno, y también vamos a tener a un representante de la salud, de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo Internacional de Enfermeras, quienes han emprendido una campaña Enfermería Ahora, que tiene como objetivo elevar el perfil del estatus de la enfermería para mejorar la salud y permitir pues que las enfermeras maximicen su contribución para lograr una cobertura universal. Así que ahí tendremos a nuestro invitado para que nos cuente más detalles. Sí, efectivamente estaremos en compañía de Irán Saltos y también Marta Parra, licenciadas en enfermería y docentes de la carrera de la Universidad Central del Ecuador. Así que no se lo puede perder. ¿De qué se trata esto de enfermería? Ahora vamos a desentrañar cada uno de estos temas hoy. Bueno, aquí les hemos presentado la propuesta informativa para el día de hoy. No se desconecte, 100.9 Cultura FM, 940 AM, y recuerde que también a partir de las 8 de la mañana estamos en el Facebook como Radio CCE y nos puede escuchar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es, además de descargar la aplicación como Radio CCE. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y este 24 de enero es el Día de la Doble Nacionalidad en Ecuador, fecha que permitió mantenerse como ecuatorianos, además del Día Internacional de la Educación, tomando en cuenta que esta es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva. Un día como hoy, 24 de enero, Ecuador celebra el Día de la Doble Nacionalidad para poner de manifiesto los derechos de los pueblos y de las personas. Independientemente del lugar en el que se encuentren, toda una alegación por los derechos humanos y el libre desplazamiento. El 24 de agosto de 1994 se inició el proceso para tener una doble nacionalidad en Ecuador a través del referéndum decretado por el entonces presidente Sixto Durán Ballén. En esta consulta el pueblo ecuatoriano mostró su deseo por el cambio de la constitución para que se pudiese optar a la doble nacionalidad a través de una campaña a cargo de Lenín Medina y el Babe Ruiz. Y precisamente Lenín Medina habla acerca de este proceso. El proceso de la doble nacionalidad, o también como que se conoce renunciabilidad de la nacionalidad ecuatoriana, se inicia por los años 80. Y a mí me cupo el honor de dirigir esa campaña cuando se aprueba el 28 de agosto del año de 1994 en el Ecuador. Eso se dio en la consulta popular del 28 de agosto. Esa doble nacionalidad, y eso para los ecuatorianos reviste de suma importancia por muchas cosas, pero fundamentalmente porque volvimos a ser ecuatorianos. En 1995 el Congreso decretó la doble nacionalidad. Los ecuatorianos por nacimiento que adquieran una segunda nacionalidad mantendrán la ecuatoriana, señala el registro oficial número 618 de ese momento. 3 años más tarde, en 1998, la Asamblea Nacional redactó una nueva constitución, otorgando 3 derechos fundamentales al emigrante ecuatoriano: adquirir otra nacionalidad y mantenerla de origen, elegir presidente y vicepresidente de la República en el lugar de su registro o empadronamiento, y la defensa por parte del Estado mientras esté fuera del país. La Asociación Mundial de Ecuatorianos Residentes en el Exterior realiza diversos actos, poniendo de manifiesto la importancia de la doble nacionalidad, de la que hoy en día disfrutan todos los nacidos o naturalizados en el país, y que por diferentes motivos tienen que abandonarlo. y mañana recordarás todo este inmenso. Además, en este día, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama el 24 de enero Día Internacional de la Educación, en celebración del papel que la educación desempeña en la paz y el desarrollo. Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos, y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género, ni romper el ciclo de pobreza, que deja rezagados a millones de niños, jóvenes y adultos. En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer. Menos del 40% de las niñas de África subsahariana completan los estudios de secundaria baja. Y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. El derecho a la educación de estas personas se ve afectado, y eso es inaceptable. Todos los agentes, ya se trata de dirigentes políticos de alto nivel o de ciudadanos, de estados y asociaciones, de docentes y padres de alumnos, tienen un papel que desempeñar a su escala, para que el derecho a la educación sea una realidad para todos. Esta es nuestra responsabilidad hacia las generaciones futuras. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta se exige la educación primaria gratuita y obligatoria, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989. Va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos. La celebración del 2020 colocará a la educación y al aprendizaje que emana de esta como mejor recurso renovable de la humanidad y reafirmará el papel de la educación como derecho humano, fundamental y bien público. Pondrá en relieve los numerosos medios por los que el aprendizaje conduce al empoderamiento de los pueblos, a la preservación del planeta, a construir la prosperidad y a promover la paz. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. La ciudad de Santo Domingo fue el escenario en el cual el Ministerio de Ambiente presentó la campaña nacional Ecuador Libre de Llantas Usadas, con el objetivo de recuperar los neumáticos fuera de uso para incluirlos en nuevas cadenas de producción que incluyen procesos de reciclaje, reencauche, coprocesamiento, entre otros. Raúl Clemente Ledesma Huerta, ministro del Ambiente, señaló que esta iniciativa, impulsada por el gobierno del presidente Lenín Moreno, consolida nuevos nichos de mercado, impulsando la economía circular, fomentando la construcción de mecanismos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y las condiciones ambientales. Esta estrategia gubernamental permitió la recuperación de 65 mil neumáticos usados en Santo Domingo de los Áchilas, con el apoyo de los gobiernos locales, empresas importadoras y comercializadoras y el Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados, lo que convirtió a esta provincia en la segunda en ser declarada libre de llantas usadas luego de Galápagos. Raúl Clemente Ledesma Huerta, ministro del Ambiente. Guarderas, presidente del Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos, reconoció que hoy estamos embarcados en un tren que no lo para nadie y juntos debemos procurar que todos estos materiales sean reutilizados. Y es ahora cuando debemos de fomentar más modelos de economía circular en todas las industrias: llantas, aceites lubricantes, electrodomésticos. Todo lo que hoy en día entra a la economía tiene que terminar siendo utilizado nuevamente como materia prima. En un modelo de economía circular ganamos todo, gana el Ecuador, gana el planeta y ganamos todas las personas que vivimos en este maravilloso lugar. Joana Núñez, prefecta de la provincia Sáchila, resaltó la importancia que tiene esta campaña para el ambiente debido a que se requieren cerca de 600 millones de años para la desintegración de una llanta y nuestra provincia será parte de un proyecto que permitirá que los neumáticos usados sean aprovechados y gestionados de forma adecuada para reducir su impacto negativo en el ambiente y la ciudadanía. Seguimos con el noticiario de Zona Cultura. La tecnología avanza y Ecuador no quiere quedarse atrás en el marco del Fitur de España. El Ministerio de Turismo presenta el chatbot Quito y el Gitbot. Resulta innegable los saltos en materia tecnológica que ha tenido el mundo en los últimos años. Muchos de ellos se han volcado al sector comunicacional como un medio para el desarrollo de diversos sectores productivos. El chatbot es uno de ellos. Se trata de un programa que simula mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario. Habitualmente la conversación se establece mediante texto, aunque también hay modelos que disponen de una interfaz de usuario multimedia. Esta tecnología es tendencia en el mundo, y en el caso de Ecuador, esta experiencia ya empieza a dar sus pasos. El chatbot Quito Gitbot es un software inteligente desarrollado por la empresa ecuatoriana Equabots. Ofrece información sobre qué ver, qué hacer, a dónde ir, cómo moverse en la ciudad. Un poco de la historia de la capital, costumbres, etiquetas, datos estadísticos, clima, contactos, números de emergencia, etc. Esta herramienta de inteligencia artificial empieza a ser ya una tendencia en el Ecuador y es un apoyo importante para entidades de diversa índole. Equabots viene desarrollando este tipo de tecnología desde el 2017 con su aplicación en Colombia, El Salvador, República Dominicana y el Ecuador. Según Christian Bordek, socio de Equabots, empresa que trabajó este proyecto, explica que el chatbot Quito Git es un software que atiende de manera gratuita en Facebook y Messenger en idioma inglés y está diseñado para proporcionar a los turistas información sobre la capital de los ecuatorianos. Su practicidad en el turismo permite la simplificación de procesos y costos, ya que la comunicación se establece entre un usuario y una máquina con instrucciones muy precisas. Esto permite atender peticiones de usuarios las 24 horas del día sin tener en cuenta la diferencia horaria, que en el caso de los hoteles puede ser algo relevante, ya que cuentan con potenciales clientes de todo el mundo que necesitan ayuda en cualquier momento del día. Cabe señalar que el chatbot Quito Gitbot se encuentra entre los tres finalistas del concurso de chatbots de los premios al turismo 2020 que lleva a cabo la Feria del Turismo de este año en Madrid, España. Siete de la mañana y veinticuatro minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural capacita a los gobiernos autónomos descentralizados municipales en el marco del programa de financiamiento para la gestión patrimonial fase 2, con el fin de fortalecer el desarrollo de las competencias en varios ejes del patrimonio cultural. Dentro de la capacitación para los GAD municipales se tiene previsto el fortalecimiento institucional que consiste en un fondo no reembolsable para 91 gobiernos autónomos descentralizados municipales, orientando a la elaboración de planes integrales para la conservación del patrimonio cultural en sus territorios, que abarcan actualización de los inventarios, modelos de gestión y construcción de lineamientos para las ordenanzas correspondientes. El programa es administrado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La viabilidad técnica está a cargo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y los recursos financieros son administrados por el Banco de Desarrollo del Ecuador. Para dar cumplimiento a la segunda fase del programa, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, a través de la Dirección del Control Técnico y Salvaguardia del Patrimonio Cultural, desde el pasado mes de noviembre, efectúa varios talleres de capacitación dirigido a las autoridades y técnicos de los GAD municipales con el fin de fortalecer la gestión de la competencia del patrimonio cultural. A través de una metodología participativa, especialistas del Instituto, en varios ámbitos del patrimonio cultural, comparten lineamientos técnicos para planificación y gestión de los patrimonios, así como intervención en patrimonio urbano arquitectónico. Además, se instruyen todos los parámetros y requisitos para acceder al componente de inversión de los municipios que realizaron estudios en la fase sociopatrimonio. Hasta el momento se han capacitado a representantes de los gobiernos de San Miguel de los Bancos, Gonzalo Pizarro, Orellana, Putumayo, Bolívar, Carchi, Montúfar, Mira, entre otros municipios. Talleres que se desarrollaron en la sede matriz del Instituto en Quito. Igualmente, se replica este proceso a nivel nacional en todas las direcciones zonales de la institución. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos. Mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Internacional de La Rioja, firmado en el mes de diciembre, los trabajadores del arte y la cultura registrados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales accederán a programas de maestría y pregrado ofrecidos por la entidad superior en condiciones económicas ventajosas. Registrados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales accederán a descuentos en oferta académica de UNIR. La metodología de aprendizaje 100% online, con un tutor personal y con las clases virtuales en directo que permiten compatibilizar estudios y vida profesional, lo cual se conjuga con un sistema de evaluación continua y exámenes presenciales en Quito y Guayaquil. La duración de las carreras de pregrado es de 4 años y las maestrías de 1 año. Los cursos inician en los meses de marzo y octubre de 2020. Los descuentos promocionales con los que UNIR trabaja en su oferta académica para los artistas y gestores culturales registrados en el RUAC oscilan entre 35% y 45% en función de la titulación. Los pagos pueden hacerse al contado, fraccionarlos hasta en 14 cuotas sin intereses o mediante convenio con el Banco del Pacífico para solicitar un crédito educativo. Para beneficiarse de los descuentos se requiere estar registrados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. Para acceder a una maestría debe contar con un título profesional de tercer nivel y para acceder a un pregrado es indispensable el título de bachiller. Desde el mes de julio de 2016, UNIR pasó a formar parte del listado de las universidades extranjeras de alto prestigio y calidad internacional que ofertan carreras y programas en modalidad en línea y a distancia para el registro automático de títulos publicado en el CNESI. A través de la plataforma, los artistas y gestores registrados en el RUAC recibirán información y un formulario que pueden llenar para recibir atención personalizada por parte de la UNIR, que lo guiará y asistirá en el proceso. Bueno, ahí está una invitación para todos los miembros del RUA que deseen pues continuar con sus estudios. la Universidad Internacional de La Rioja, pues abre esas puertas. No tienen que buscar toda la información para buscar el acceso y de esa forma pues continuar estos estudios que tienen que ver con la gestión cultural. 7:31 a.m. vamos en este instante a hacer una pausa, escuchamos los mensajes de nuestra institución y regresamos. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar el 2220966 y compartir con nosotros la información cultural en nuestro segmento de Contacto Ciudadano. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a artistas teatrales a inscribirse en su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. ¿Tienes una obra y buscas un teatro para mostrarla? Ven y coproduce con nosotros. Recibe un caché de $300 por temporada, más el 70% de la taquilla de todas las funciones presentadas. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelon.casadelacultura.gov.es hasta el 24 de enero. Obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y en nuestro segmento de Contacto Ciudadano, hoy tenemos el agrado de compartir junto a uno de los grandes artistas ecuatorianos, como es Carlos Grijalva, quien precisamente presentará un concierto en el Teatro Sucre. Fundamentalmente en este concierto tendrá mucho que ver los tres elementos como la tradición, la propuesta y también la inclusión. Bienvenido a usted, Carlos. Gracias por estar con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Laurita, querida, muy feliz de venir a contarles de esta maravillosa oportunidad que tendré este día sábado de presentar Canción Tricolor, así se llama el concierto, Canción Tricolor, en el Teatro Nacional Sucre a partir de las 19:30. Estaremos presentando música ecuatoriana, que es obviamente mi pasión, y estaremos, como tú bien decías, haciendo homenaje a esos tres espacios. En un primer momento, la tradición con la guitarra de Julio Andrade, el requinto de Luis Gallegos y el contrabajo de Cayo Iturralde. Estaremos cantando junto al público también, pues, esos pasillos y esos albazos y esa música ecuatoriana que tiene que no estar en un cancionero, sino en la cédula de todos los ciudadanos. En un segundo espacio haremos honor a la propuesta, presentaré mis composiciones de autores contemporáneos y alguno que otro tesorito de esas cosas un poquito más tradicionales, pero con un formato instrumental que propone una nueva sonoridad, un quinteto de cuerdas, piano de cola, percusión, y yo también estaré ahí jugando con la flauta traversa, con la armónica cromática, que me gusta tanto también proponerles. Y en el tercer espacio me estará acompañando Karina Clavijo, con su conjunto, con su grupo, que ellas son expertas obviamente en este, en las artes de la música afroecuatoriana. Así que estaremos terminando con una fiesta muy grande entre cununos, bombos, guasás y la marimba de mi querida Cari, cantando a todo pulmón nuestra música ecuatoriana. Bueno, hablamos de tres elementos que usted ya los ha explicado claramente. Sin embargo, Carlitos, a ver si es que nosotros en esta mañana, a través de Canción Tricolor, que será el nombre de este concierto, pues comentamos y compartimos. En la última temporada hablamos de la fusión de música, pero bueno, en el caso suyo estamos hablando del patrimonio sonoro que tiene que ver con la tradición, las nuevas propuestas que usted nos presenta y a su vez también el trabajo de otros artistas. Quizás son diferentes canciones, pero que también hablan de este proceso de inmiscuir también a tres generaciones distintas. Totalmente, es la integración total, esa es la intención, la integración, el mestizaje, el hacer conciencia de la diversidad de nuestra música, la diversidad que tiene que ver con la diversidad de los ritmos, la diversidad de culturas que se ven envueltas dentro de este abrazo que es la música ecuatoriana. Y también, ¿por qué no hablar de esa diversidad etaria también? Porque no es una música para un espacio específico, no es ni para solo los abuelitos o para estos o para estos otros. La verdad es que es una música de todos nosotros, que la debemos compartir justamente, y esa es parte de mi intención, en familia, en amigos, en gallada, para ponerlo de alguna manera, la invitación a que se acerquen absolutamente todos, que los papás se den cuenta que esta música es importante de entregársela a sus hijos también, así como nuestros padres nos la han compartido. En el caso de Carlos Grijalva, pues tenemos entendido que dentro de esos conciertos siempre está presentando canciones con contenido, canciones que tienen un proceso de investigación. Sí, la investigación, pero sobre todo llevada desde la necesidad de conocer un poco más al ser humano o de valorar al ser humano, no desde un plano exclusivamente intelectual, sino que es justamente tratar de comprendernos. Yo mencionaba en estos días que es muy difícil comprender el mundo si es que uno no comprende su casa, ¿no? Así es. Y va a ser difícil comprender la casa si es que uno no se comprende a sí mismo. Entonces, ir a buscar esas respuestas en música que está contando sobre quiénes somos, sobre cuál es nuestro paisaje, sobre qué nos gusta, qué nos disgusta, sobre nuestros amores o cómo enfrentamos el amor o el humor y cómo nos llevamos con la palabra, con la naturaleza. Para mí es fundamental. Esa es la principal propuesta, ¿no? De reflejarnos en esas capacidades de nuestra música. En el caso suyo, esas nuevas propuestas, ¿tendremos diferentes ritmos ecuatorianos y también otros géneros? De todo, como te digo, es también un viaje por nuestras músicas, nuestros espacios geográficos también, porque habrá desde pasillos albazos, pasando por música montubia. Y como te decía, navegaremos también en esa hermosa música afroecuatoriana. No alcanzaría un concierto para hacer todas las formas de música que nos plantea el Ecuador, pero obviamente están las que deben ser hoy por hoy. Bueno, Carlitos ha sido una persona que no está estática. Lo podemos ver que ha estado desde las ondas, a través de la radio y en diferentes conciertos, porque sabemos que no se puede quedar pues la música ahí, claro, quietita, sino que siempre tiene que estar provocando también para que el público se identifique con estas canciones y con el personaje. Por supuesto que sí, esos viajes dentro del país, porque he tenido la oportunidad de viajar por muchos escenarios del país, pero también ahora abrimos las puertas y aterrizamos en otros espacios geográficos de nuestro continente. Estuvimos en Colombia, en el Perú, haciendo, yo digo que realmente unas campañas muy importantes, tanto por los escenarios como por la respuesta del público que hubo a nuestra propuesta ecuatoriana. Y bueno, para este 2020 hay iguales y mayores proyectos y sueños. Ese es parte fundamental de ser artista, ¿no? Seguir inventándose cosas absolutamente todos los días. Bueno, hoy nos hemos convocado para hablar sobre canción tricolor, pero quisiéramos que antes de dar al detalles, prepare papel y lápiz usted para que pueda anotar, mi estimado amigo y amiga, en dónde estará Carlos Grijalva. Pero sería importante también, Carlitos, que aparte de esto usted nos pueda indicar en qué plataformas le podemos encontrar para obtener su música y a su vez conocer esas nuevas propuestas en los escenarios que usted estará. Por supuesto que sí. Bueno, el día 25, este sábado a las 19:30, estaremos en la principal plataforma del mundo, que es el escenario de la música en vivo y en directo, y estaremos en el Teatro Nacional Sucre. Después de esas otras plataformas virtuales a las que pueden también acercarse y acompañarnos, estamos obviamente a través de Facebook, de YouTube como Carlos Grijalva, en Instagram estamos como Carlos Grijalva Músico, y pueden escuchar nuestro material también a través de Spotify, de Deezer, de Apple Music, de un montón. Realmente hoy creo que estamos abarcando casi todas, si no todas, las más importantes plataformas digitales. Escuchen nuestra música, está recién subido el disco Viaje Ecuatoriano, está calientito, compártanlo, escúchenlo, coméntenlo. Siempre la invitación a que se acerquen a nuestras redes sociales, porque queremos tener contacto con la gente que escucha nuestra música, que nos cuente qué les emocionó, qué les ha gustado, y también poder proyectar, por qué no, cosas en las que les podamos emocionar en un futuro. Bueno, seguramente usted ya tiene papel y lápiz, así que Carlos Grijalva aquí les da a conocer pues en dónde será su próximo concierto. Por supuesto, este día sábado 25 de enero, Teatro Nacional Sucre, 19:30, estaremos presentando el concierto Canción Tricolor con este amigo suyo, Carlos Grijalva. Pueden adquirir sus entradas en www.teatrosucre.com, ahí hay el evento Canción Tricolor, hacen clic ahí y pueden comprar sus entradas virtualmente de manera muy rápida y fácil. Y obviamente también pueden acercarse a las taquillas del teatro, que están ya también disponibles las localidades. Precios módicos. Así es, son precios cómodos, es una apuesta muy grande y creo que los precios realmente son muy cómodos para todo lo que estamos proponiendo. Bueno, no hay que perderse entonces esta oportunidad, porque tenemos a nuestros artistas ecuatorianos que no están con pistas, sino que llevan toda un equipo de músicos para poderle presentar a usted las mejores melodías. Así que nosotros nos vamos a quedar con este título del concierto, como es Canción Tricolor. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias, Laurita querida, un abrazo enorme a todos tus oyentes, y a ti un beso de agradecimiento muy especial. Muchas gracias. Qué buenos gallos por siempre quité. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. Francisco Bedoya, docente, académico y escritor, presentó la noche de este jueves en la Casa de la Cultura su libro denominado Susurros de la Calle. Según el autor, en estas páginas se escriben cuentos urbanos, así como historias de gente quiteña. Yo me gradué como actor en la Facultad de Artes, pero mi trabajo siempre ha sido desenvuelto en la dramaturgia, en la dirección, en las letras. Ahorita en estos momentos, también en la pedagogía bastante, en estos momentos estoy dirigiendo Susurros Teatro y también soy el director del grupo de teatro de la Universidad UTE. Susurros Teatro ahorita lo vamos a presentar como una plataforma artística donde cualquier persona que necesite de alguna manera una asesoría o un trabajo artístico, podemos ayudarle. Y ese es el perfil profesional y personal de Francisco Bedoya, licenciado en actuación teatral, y quien presentó la noche de este jueves 23 de enero su libro denominado Susurros de la Calle. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió esta cita. Este libro contempla en cada una de sus páginas una experiencia literaria de cuentos urbanos. Aquí se guía al lector a contemplar un Quito entre nubes de smog, con los ojos de un niño que sueña con esperanzas, pesares, pobrezas y paraísos no reconocidos, contrastes que hacen de la capital un lugar que el artista considera es bellamente grotesco. Son conceptos, realidades, ideas que se plasman en este libro desarrollado por el escritor Francisco Bedoya. Son ideas que nacen desde su pensamiento más profundo. Son reflexiones que le dejan al lector un pensamiento más allá de lo que puede ver cada día. El libro contiene muchas visiones de muchas realidades. Es encontrar este susurro que casi siempre está y damos por sentado que está, que no le damos esa importancia de esa historia o de ese pensamiento que llegó a nosotros. Es recolectar todos esos susurros, todas esas historias que damos por sentado que están en la ciudad y recopilarlas en un libro y mostrar diferentes visiones de lo que pasa. Esta, considera el autor, es una colección de realidades de quien ha bebido una botella de etiqueta sin registro sanitario. ¿Quién se despierta de alguna resaca en algún lugar? ¿Quién lo ha sentido y quién ha aprendido? Desde sensaciones, texturas, hasta historias e histerias colectivas, por tanto esperar. Es una descripción de nuestra capital a flor de piel, donde cada uno de los rincones esconde un susurro. Así destacaba uno de los invitados especiales de la noche al análisis sobre la obra del maestro Francisco Bedoya, Susurros de la Calle. Mi nombre es Diego Páez. Es una obra que recopila algunos cuentos que él ha escrito durante algún tiempo. Es una obra que demuestra un poco como esta urbanidad que tiene Quito, con cosas que seguramente le resulten muy fácil al lector de identificarse. Es una obra que tiene como mucho cariño de por medio. Estas lecturas interpretativas las hemos hecho desde hace más de 6 años. Entonces tienen un trabajo bastante interesante. Este escritor obtuvo su título en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Es pedagogo, director, dramaturgo. Fundó Susurros Teatro en el año 2014, desde donde ha representado cuentos y textos dramáticos de la agrupación y de varios artistas. En la actualidad, es director del grupo de teatro de la Universidad Tecnológica Iquinoxialute. Y de esta forma se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la noche de este jueves el libro de Francisco Bedoya, Susurros de la Calle. El libro lo pueden adquirir en la página de Facebook de Susurros Teatro y también en la librería de la Casa de la Cultura. Susurros Teatro, busquen en Facebook, ahí estamos. Les recomiendo el libro de Francisco Bedoya, Susurros de la Calle. Es un libro con el que es fácil identificarse, tiene muchas situaciones, muchos lugares, muchas cosas de la urbanidad de Quito. Les recomiendo que lo adquieran. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y desde el año 2014 nació la idea de realizar el primer film ecuatoriano que habla sobre discapacidad, un proceso largo enfocado en la vida de Joaquín Wapestein, argentino nacido en este país y que vivió en Quito y que partió de este mundo en el año 2019. Precisamente su muerte se dio posterior al estreno de esta película que se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Existe alguien normal? Mateo es un chico alegre, al que le gusta el cine clásico. ¡Natalia! Hoy pienso ver la película A Beau du Soufflé. ¿Las chicas? Es lo mejor. Lo que estamos haciendo es un homenaje a Joaquín Wapenstein. En la película, que es una historia muy basada en su vida, se cuenta que él tiene epilepsia, que convulsiona muy seguida y que con cada una de las convulsiones él puede fallecer. Lo que nunca nos imaginamos es que iba a fallecer tan pronto, a tan solo 2 años de haber estrenado la película. Y por eso mismo queremos reconocer, honrar su memoria y ojalá despertar en el público un interés para entender que todo aquel que tiene sueños, sufra de lo que sufra, puede llegar muy, muy lejos. Y ese es el perfil profesional, familiar, humano, de quien fue en vida Joaquín Wapestein, un joven que llegó hasta Ecuador y se enamoró del cine ecuatoriano y siempre tuvo la idea de realizar su propia historia. Con estas palabras lo destaca precisamente la cineasta y creadora de esta película, Viviana Cordero. Joaquín completó 25 años de edad Nació en Buenos Aires, Argentina. Vivió en Quito desde sus 7 años de edad. Su madre murió a temprana edad. Vivía con su padre Daniel y uno de sus 4 hermanos, de nombre Lucas. A Joaquín le detectaron un tumor en el cerebro a sus 9 años y desde ese entonces las convulsiones estuvieron presentes en su vida producto de la epilepsia. A los 18 entró por casualidad al mundo del teatro, donde trabajó como asistente de producción en una obra de la maestra Viviana Cordero. La vida e historia de Joaquín Guapestein fue llevado a la pantalla grande del cine con la película Solo es una más. Así destaca para nuestros micrófonos Viviana Cordero el cómo desarrolló este trabajo junto a quien fue el protagonista principal de este film. Él siempre se refería a Solo es una más como algo que a él le sucedía, ¿no? Cada vez que él convulsionaba, él simplemente cuando se despertaba decía Solo es una más. Y justamente por eso el título de la película. En el estreno, él estaba tan feliz que justamente hay una imagen de él ahora que la van a ver de una entrevista donde está a punto de salir a la premier y tiene una dicha por haber logrado, ¿no? Eso que soñamos juntos. ¿Cómo te sientes ahorita antes de la premier? ¿Estás nervioso o no? Algo nervioso, sí, pero acá con todo el elenco a punto de salir, muy conforme, ya faltan segundos. Solo es una más, es la primera película en el Ecuador que topa el tema de la discapacidad. Aquí se presenta un retrato perfecto de lo que es una persona con capacidades especiales, relatada y destacada por su protagonista, con la dirección de Viviana Cordero. El trabajo duró aproximadamente 5 años, 3 años participando como guionista en este trabajo, apoyando en el financiamiento y búsqueda que tuvo este trabajo filmográfico. Los dos principales protagonistas de este film son Nicole Erdoíza, quien tiene síndrome de Down, y Joaquín Guapestein, quien sufría de epilepsia debido a un tumor cerebral. Ambos decidieron contar su historia, no como un tema de documental, sino como un retrato de cada uno de ellos, con una parte de ficción. Como un orgullo total y un mensaje especial, destacó la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a la presentación de este film en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional es tan importante rendir este homenaje póstumo a nuestro querido amigo, actor que nos ha acompañado varias veces en esta sala, Joaquín Guapestein. Es un muchacho que luchó y a pesar de su discapacidad tuvo la fuerza, la valentía para seguir adelante. Actores y actrices de primer nivel participaron en este film, entre ellos Joaquín Guapestein, María Teresa Guerrero, Nicole Erdoíza, Pedro Sat, María Eulalia Silva, Irina Gamayunova y la grande Toti Rodríguez. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, fue partícipe de este evento. En sus palabras de bienvenida frente a un gran marco de público, destacó a quien en vida fue Joaquín Guapestein, a su familia y el legado que dejó para las personas con discapacidad. Qué grato es contar en esta noche con tantos personajes del mundo y de la cultura que se han dado cita para un acto del corazón y del alma, decirle gracias. Gracias a un joven que entregó lo mejor de él, que luchó por vivir y que fue un ejemplo para todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo. De decir gracias a quien nos acompañó y nos enseñó un camino de dignidad, de lucha, de perseverancia y de vivir por la vida. Gracias a ti, querida directora Viviana, que nos has encantado con todas tus obras. Joaquín, coprotagonista de la cinta ecuatoriana Solo es una más, falleció a sus 26 años de edad. Y de esta forma, la noche de este jueves 23 de enero, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Cinemateca Nacional, presentaron este homenaje póstumo al actor Joaquín Guapestein. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información, nos vamos hasta el Austro. Hasta el 15 de febrero se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el núcleo de la SOY, el proyecto Aceleradora Cultural. El gestor cultural Pablo Galindo presentó Gara Cultural, plan para desarrollar actividades y experiencias artísticas y culturales. Aceleradora Cultural es el programa que desarrolla actualmente la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de la SUAI. De esta forma inauguran el año 2020 con este nuevo emprendimiento desarrollado, y en este caso por Pablo Galindo, gestor cultural, artista de la zona y quien presentó su trabajo denominado Gara Cultural. Este es un plan que da la oportunidad de vivir la experiencia real de sentir lo artístico y cultural en diferentes actividades programadas, fomentando intercambios participativos. Es una propuesta que tiene como especificaciones el lograr un arte sin restricciones, de libre comunicación, respetando los principios denominados como la cosmovisión andina. La palabra Gara en Cuenca hace referencia a algo que está súper agradable, original o que simplemente ha dejado impactado. La experiencia estética como una aproximación a la sensación de libertad única destaca a este maestro que presentó el proyecto. Aquí se permite realizar actividades de manera diferente, acorde a herramientas conceptuales, trabajadas y pensamientos propios de cada persona. Osvaldo Encalada, filósofo y escritor cuencano, destaca a Gara y Chendo como palabras muy comunes entre los cuencanos, poco conocidas en otras regiones del país, pero ambas recogidas en el libro denominado La Lengua Morlaca. En ese texto precisamente se amplía el concepto de lo que es Gara. Hay más de un millar de palabras que tienen raíces españolas, quichuas o mezcla de ambas. Gara tiene su origen o vinculación con los cuyes o caballos garañones. Se explica que el cuy se encargaba de la producción y se lo conoce en el campo como gara. De allí surge y se populariza el término, que significa algo bueno o bonito. Durante el recorrido del texto conceptual se denomina términos como el yapingacho, de origen quichua y se refiere a una comida popular. Se trata aquí el concepto bajo el cual la gente de determinado sector entiende, visualiza y contextualiza sus palabras. Así se enfoca el trabajo del gestor cultural Pablo Galindo con su proyecto Gara Cultura. Cada experiencia es única, nace impulsada por jóvenes activistas de diferentes áreas, fomentando corrección práctica y apropiación de los derechos culturales. Se busca difundir, activar, impulsar y proteger los servicios que Gara Cultura ofrecerá al público, tales como actores culturales, empresas privadas e instituciones públicas. Se busca difundir saberes y expresiones culturales, fomentar intercambios participativos y así ampliar el conocimiento. Y así se desarrollará hasta el próximo 15 de febrero el proyecto Gara Cultura de Pablo Galindo, dentro del proceso de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI denominado Aceleradora Cultural. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Y con la siguiente información concluimos la parte informativa del noticiario de Zona Cultura, pues nos vamos a trasladar hasta el Perú, donde la cultura popular del Perú y de Latinoamérica, representada en diseño y color, se llama Amapolay. Este fin de semana llegan a Quito a presentar una serie de manufacturas gráficas, textiles y artesanales. Bueno, yo les había mencionado que nos íbamos al Perú. Sin duda, este país llega hasta Quito. Conozcamos la información con Darío Males. No es una marca, pero se acerca. A diferencia de nombres comerciales de ropas y diseños mundiales, Amapolay es el fruto de un colectivo de artistas visuales y artesanos que desde hace 11 años han propuesto un diseño en textiles, vestimentas y artesanías basándose en los colores y formas de las identidades del Perú, así como de toda Latinoamérica. La acogida ha ido cruzando fronteras, que ahora tienen presencia en Chile, España, Argentina, Colombia, Uruguay y en Quito. Isabel Paredes, del colectivo Llama, recuerda el acercamiento con Amapolay y su incidencia en el diseño. He trabajado trabaja fundamentalmente en gráfica, serigrafía y textil, pero también indaga en la fotografía y en otros campos artísticos, ¿no? De la gráfica popular, del cartelismo popular, sobre todo de la gráfica chicha, ¿no? En el Perú. Bueno, el anterior año, Amapolaya estaba cumpliendo 10 años, justamente en enero del anterior año, y buscó, ya había algún vínculo por algunos otros proyectos, buscó a Carlina y a José Luis Macas. Carlina Derz es parte del colectivo Yami, José Luis Macas es el representante de Chaupi. Hicieron un evento y desde entonces la presencia de Amapolaya en Quito es más fuerte. Si bien Amapolay se dedica al diseño con identidad plasmada en productos manufacturados que han ganado plaza en los mercados latinoamericanos, ellos no se identifican como una marca. En realidad, claro, dentro de la lógica capitalista se podría colocar como una marca. En realidad, Amapolay se define como un colectivo de manufactura autónoma, que es un concepto bastante interesante también dentro de esta lógica del consumo y de las marcas de ropa, por ejemplo. En Amapolay hay una presencia de un colectivo que trabaja en red, como te explico, con las luchas sociales y los procesos de resistencia en Latinoamérica. La muestra de Amapolay se inaugurará este sábado 25 de enero desde las 4 de la tarde en la Galería Chaupi. Se encuentran ubicados en Lérida, E12-45 y Toledo, en el sector de la Floresta. Contarán con exposición de textiles y carteles, música en vivo de cumbia electrónica. Los productos van desde 50 centavos hasta $40.